CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo, allí, y Sasmendi, que está en los controles técnicos. Se votó ayer una declaración, la misma declaración que había salido en el Senado, en la Cámara de Diputados, vinculado al tema del conflicto Azerbaiyán-Armenia. Vamos a escuchar la declaración leída por el secretario de la Cámara. Proyecto de resolución. La Cámara de Representantes declara, primero, su profunda preocupación ante esta nueva escalada que pone en riesgo la estabilidad en la zona. Segundo, se condena por la violación del derecho humanitario y el bombardeo a posiciones civiles. Tercero, su rechazo al uso de la fuerza como medio de resolver controversias entre países en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Cuarto, su preocupación ante las declaraciones inflamatorias por parte de terceros países que no contribuyen a la resolución del conflicto y las denuncias de Estados Unidos, Rusia y Francia, países que copresiden el grupo de Minsk de la OSCE, que señalan la participación de mercenarios reclutados por Turquía en las operaciones. Quinto, su adhesión al llamado de múltiples actores de la comunidad internacional para un cese efectivo e inmediato del fuego entre ambas partes, que detenga la profundización del diferendo que los separa y permita regenerar el espacio para el diálogo y la negociación, condición indispensable para una solución pacífica del conflicto en el marco de las iniciativas propiciadas por el grupo de Minsk de la OSCE. Extrañamente, el diputado Felipe Carballo, del Frente Amplio, consideró que el artículo cuarto que ustedes escuchaban recién, que lo que establece es la condena que terceros países generen aún con sus declaraciones mayores problemas y además la denuncia de que Turquía ha contratado mercenarios para colaborar con Azerbaiyán, bueno, el diputado Felipe Carballo consideraba que eso, votarlo de esa manera, violentaba la determinación del Uruguay de no entrometerse en asuntos que tienen que ver con el extranjero. Esto lo planteaba el diputado Felipe Carballo, preocupado, reitero, por este artículo cuarto de la declaración. Un acuerdo político bien amplio de todos los partidos que presentan esta resolución. Y también es evidente de que esta resolución o esta declaración no pasó por la comisión asesora de esta Cámara, la Comisión de Asuntos Internacionales. A mí me genera dudas, particularmente lo que es el artículo número 4 de esta resolución. Y a su vez, no encuentro, digamos, que se haya dado explicación qué es lo que se quiere decir con este artículo número 4 en relación a esta declaración. Entonces, como me genera dudas, me pregunto, ¿no será que esta Cámara está tomando una postura que puede llegar a ser mal interpretada? Nosotros, presidente, siempre hemos abogado por la paz y creemos que los conflictos se enfrentan con diálogo. Y Uruguay debería mantener esa posición de no injerencia. Esa es la posición de Felipe Carballo, que no fue acompañada por nadie. Porque la votación salió 91-91 finalmente. Pero además, otro diputado Frente Amplista, Jorge Patrone, recordó que es verdad que Uruguay tiene relaciones diplomáticas con Armenia y también con Azerbaiyán. Pero que Azerbaiyán tiene al Uruguay en dos situaciones vinculadas a un programa y a una persona en la lista negra. El programa es el Plan Ceibal, y va a explicar por qué, Jorge Patrone, el Plan Ceibal de Uruguay está en la lista negra de Azerbaiyán. Y lo segundo es que tendría en la lista al doctor López Goldaracena, también en la lista negra de Azerbaiyán, según indicaba el diputado Frente Amplista Jorge Patrone. Que es una agresión. De todas maneras, el acuerdo político ha llevado a establecer el cese del fuego, etcétera, sin ser específico en que esta situación es producto de una agresión. Y el segundo aspecto, que curiosamente, aunque tengamos relaciones diplomáticas con Azerbaiyán, yo quisiera dejar constancia que Azerbaiyán tiene en su lista negra, dos elementos de Uruguay. Uno, inmaterial, el plan Ceibal está en la lista negra de Azerbaiyán por el simple hecho de que Uruguay asesoró y contribuyó a que la República de Arzaj participara del programa Un Niño, Una Computadora. Y la segunda constancia que quería dejar explícita aquí es que también el doctor Óscar López Goldaracena está en la lista negra y amenazado por las autoridades de Azerbaiyán. Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian, manifestó que, para lo mismo que decía Patrone, que más que esto ser una guerra es una agresión. Es más, Gisdonian dijo que lo que se está intentando impedir es un nuevo genocidio, en donde Azerbaiyán manifiesta o se refiere a los armenios como perros, y en donde las únicas ciudades agredidas son las de Armenia, no las de Azerbaiyán. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Gisdonian en esta declaración, sobre esta declaración, hombre del Partido Nacional, quien dijo que para él la declaración igual se queda corta, más allá de que la acompañe. Yo voy a hablar en mi condición de representante nacional, pero sobre todo de descendiente de armenios. Realmente la situación que se está viviendo en la zona de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, como se lo reconoce, es realmente sumamente preocupante. Se están bombardeando y se están matando civiles en los últimos días y no respetando un alto al fuego al que se llegó y se arribó después de una denuncia de movilización de los armenios en Armenia y en la diáspora. Lamentablemente la escalada de declaraciones abarca también a países como Turquía y las fuertes declaraciones de Aliyev, quien heredó la presidencia de su padre, que fue gobernante durante 40 años en Azerbaiyán y salió a declarar cosas tales que parecidas a que los vamos a perseguir como perros. Eso es lo que piensa Azerbaiyán de los armenios que viven en esta zona de Nagorno-Karabaj, una zona donde viven 150.000 personas y más del 95% son de población armenia. Lamentablemente, el presidente turco, también un día después del ataque, el 27 de septiembre, sostuvo que hay que poner fin a la ocupación armenia de Nagorno-Karabaj. Turquía seguirá apoyando al pueblo hermano y amigo de Azerbaiyán por todos los medios. Bueno, todos los medios, lamentablemente, ha sido proveer de armas, mandar mercenarios, realmente una cosa que en el pleno siglo XXI parece de otra época, de modé, como dice. Erdogan, quien es el presidente en Turquía, habla de la reconstrucción del Imperio Otomano, que hay que terminar con la cuestión de los armenios de alguna manera. Realmente, esta situación, y acá en Uruguay, que fue el primer país que reconoció el genocidio del pueblo armenio, realmente nos tiene que llamar a una reflexión muy fuerte. No se puede concebir, bajo ningún concepto, que un pueblo como el de Nagorno-Karabaj, que está al borde de la catástrofe humanitaria, que está recibiendo ataques con bombas de racimo, ¿tá? No estamos hablando acá de ataques a objetivos militares, se están atacando ciudades donde viven civiles. Los objetivos militares que hay dentro de esta zona y que donde hay soldados armenios están fuera de las ciudades. Y acá lo único que se ve son ciudades de armenios que son bombardeadas constantemente por Azerbaiyán y sus cómplices. Porque hay que decir las cosas como son. Acá no hay que ser muy ningún científico nuclear para darse cuenta que si una persona dice que hay que restituir el Imperio Otomano y que hay que terminar con la ocupación armenia de alguna manera, no está implícito el apoyo a una situación que realmente parece totalmente de película de ciencia ficción. 50% de la población de Artsaj se tuvo que trasladar, 90% mujeres y niños. Al ejército azerí no le importa que vivan mujeres y niños y los está matando realmente, como lo dijo su presidente, como perros. ¿Qué es lo que considera Azerbaiyán al pueblo armenio que vive en esa zona que fue arrebatada de Armenia luego de la disolución de la URSS. Nosotros podemos entender nuevamente, no entender, digo, sabemos que hay países ricos que tienen reserva de hidrocarburos como es Azerbaiyán, y nuevamente está el pueblo armenio que está enclavado en una zona históricamente conflictiva y que si no cuenta con el apoyo internacional, si no cuenta con la voz, con el grito de paz, es muy complicado que pueda lograrla rodeado de tantas potencias tan ricas en hidrocarburos, y eso le ha dado económicamente también el poder para negociar con otros que le venden las armas. Yo no puedo concebir bajo ninguna, desde ningún punto de vista, que esta situación siga quedando impune. Nosotros, de alguna manera, saludamos la resolución de este órgano, pero realmente creo que se ha quedado corto. No podemos, otra vez, estar en la lista de los indiferentes. El Uruguay, históricamente, ha tenido una postura de no injerencia en conflictos internacionales, pero lo que está pasando acá no es un conflicto, lo que está pasando acá es un principio de genocidio, señor presidente. Se están matando civiles por la sola condición de ser armenios. Y nosotros no podemos estar ajenos a esto. No podemos estar ajenos a ninguna dictadura en ningún lado. En Azerbaiyán hay una dictadura desde hace muchos años y apoyada por el gobierno turco y por otros países que ahora están haciendo su negocio vendiéndole armas para atacar a población civil. Por esta razón, nosotros desde este lugar queremos hacer la denuncia pertinente. Hemos recibido un montón de imágenes, un montón de justamente de testimonios, y no hay una sola ciudad de Azerbaiyán que esté siendo atacada. Todos los videos, todas las fotos que hay son de enclaves armenios. Entonces, está bien con la no injerencia, está bien cuando hay un conflicto que puede tener posiciones similares, pero ante este atropello a los derechos humanos no nos podemos quedar callados y tenemos que, desde nuestra posición, y acá lo estoy hablando a título personal, estar callados ante la inminencia de un nuevo genocidio, nuevamente perpetrado por quienes no entienden o no respetan que otras personas pueden pensar distinto o pueden creer en otro Dios. Hoy, en el 2020, estamos viviendo esta situación en la zona de Dastag, y nosotros desde acá queremos condenarla enfáticamente y hacer un llamado a la paz que prime la diplomacia y que en definitiva puedan estas personas autodeterminarse y no vivir como están viviendo ahora, con miedo, con sirenas de bombardeo y con bombas de racismo que está lanzando Azerbaiyán y sus cómplices. Muchas gracias. También habló sobre este tema el diputado Iván Posada por el Partido Independiente. Sí, fundamental el cese de fuego y el retomar las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán con el apoyo del grupo de Minsk como forma de dar una solución definitiva a este conflicto. Claramente rechazamos la guerra como forma de expresión de agresiones entre pueblos y creemos que esta declaración que hoy ha planteado, ha aprobado la Cámara de Diputados, está en línea con nuestra tradición histórica de reclamar la paz como elemento fundamental a la hora de la negociación entre naciones. Está claro que toda esta situación golpea especialmente en nuestro país, porque tenemos una comunidad armenia muy desarrollada, muy importante felizmente en nuestra comunidad, y creemos que todos estos aspectos seguramente deben generar para los armenios en particular la preocupación por una situación de conflicto que ya lleva varios días y que lamentablemente no aparece la negociación como un elemento sustancial para la culminación del mismo. De esta manera, entonces, como decíamos, más allá del cuestionamiento que hizo el diputado Felipe Carballo, el artículo cuarto de esta declaración, que reitero que es el que establece que no haya declaraciones de terceros países que generen aún mayores problemas, y denuncia la contratación por parte de Turquía de mercenarios para ayudar a Azerbaiyán, más allá del cuestionamiento que reitero hizo Felipe Carballo de este artículo, finalmente el proyecto, todo el articulado, fue votado 91-91 esta declaración. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información porque la Asamblea General extendió por 5 años más lo que es el mandato de Juan Miguel Petit como comisionado parlamentario del sistema carcelario. Tras esta actividad de la Asamblea General, Petit realizó en la antesala de la Cámara de Senadores una conferencia de prensa donde sobre todo subrayó la necesidad de seguir debatiendo y logrando medidas alternativas a la cárcel. Reconoció que la LUC, la Ley Urgente de Consideración, aprobada por este gobierno, ha generado que mayor cantidad de personas tengan mayor cantidad de penas y por lo tanto reclusión, y que la situación carcelaria tiene que mejorar con políticas educativas, con políticas de recuperación de presos. Y eso, dice, no se puede disociar tampoco de la construcción de cárceles, porque alguna colega de TV Ciudad, por ejemplo, le planteaba si era momento para construir cárceles, como se quiere construir 4 de ellas, o si en realidad ese dinero debería ser utilizado para la reeducación y las formas de recuperar presos. Y lo que es claro es que sin un espacio físico acorde es imposible recuperar a nadie o llevar adelante políticas sociales. Las cárceles que el Frente Amplio no construyó, salvo la de las PPP, la única cárcel que hizo con la participación pública-privada, están empezando, obviamente, algunas son de la era después de la colonia, algunas cárceles del interior. Que Petit decía, bueno, en realidad hay que hacer las dos cosas, construir cárceles y obviamente llevar adelante políticas de recuperación, porque si no, una cárcel que no lleva adelante políticas de recuperación no es nada. Sin duda que hay un aumento. Le decía recién que hay un ritmo que es de un 11% anual con respecto a la población del año pasado. Es un ritmo mayor que otros años. Se nota en las unidades que las plazas están en algunos casos llenándose o superando su capacidad operativa. En algunos casos por penas cortas, pero que, de nuevo, la cárcel por penas cortas, en la medida que el sistema todavía no es un sistema plenamente rehabilitador, plenamente educativo, no cumple una función. Si no es rehabilitador, no se cumple la función. Hay que saber que el sentido de la privación de libertad es evitar la violencia. De nada sirve ir 6 meses o 4 años o 5 años en una cárcel a un espacio, una burbuja de privación de libertad, si una persona sale peor, si sale con más abandono, con más violencia, con más resentimiento, con más patologías, con más enfermedades de salud mental. Es una oportunidad que perdemos y que agravamos. Por eso hay que trabajar mucho en defensa de la vida. ¿Pero se puede identificar el origen, el motivo, si es más la ley de urgencia o el cambio de la política criminal de esta administración? Eso hay que estudiarlo. Sin duda hay algunos tipos delictivos, y no solamente los tipos delictivos, sino también las mecánicas procesales que hacen que haya prisiones más largas en algunos casos. Eso está en proceso porque se está poniendo en funcionamiento, y de nuevo aquí juegan los fiscales, la defensa, los jueces, los factores sociales, el factor COVID, el impacto social. Hay un conjunto de cosas. Nosotros estamos trabajando, estamos tratando de justamente hacer un seguimiento y de ver qué puntos ameritarían algún tipo de ser revisados o repensados, o ver qué ajustes se requieren para que la prisión tenga un sentido y que tenga justamente el objetivo reeducativo. ¿Han tenido alguna incidencia las políticas de reinserción que se están aplicando en estos momentos para las personas que salen nuevamente a la sociedad, y qué grado de reincidencia se puede verificar en base a esa carencia precisamente? Bueno, ese es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo. Uno recuerda lo que se llamaba el Patronato de Encarcelados y Liberados. Allí hubo un prohombre nacional, yo siempre recuerdo, que fue el profesor Oscar Rabeca. Ese patronato después se transformó en la Dirección Nacional del Liberado. Y bueno, la Dirección Nacional del Liberado hace un trabajo importante que tiene que ser complementado con trabajo en la familia. El sistema penitenciario no tiene prácticamente trabajo hacia la comunidad y hacia la familia. No hay licenciados en trabajo social en las unidades, prácticamente. Hay de pronto para el CONCAR, para 3.400 privados de libertad, 1 o 2 a lo sumo licenciados en trabajo social, y estoy haciendo un margen de error hacia arriba por las dudas para no cometer ninguna injusticia, pero no pasa de esas cifras. Si no se trabaja con el contexto de la persona o con su falta de contexto, Hay más de un 20% de privados de libertad que no los visita nadie ni nadie le manda un paquete. Y claro, la comunidad puede decir, bueno, pero algo mal hicieron. Sí, algo mal hicieron. Pero si nosotros también actuamos mal, sin humanidad, ese mal va a continuar. Ese mal hay que cauterizarlo, hay que cortarlo con una perspectiva humanista. Parte de lo que decía Juan Miguel Petit en esta conferencia de prensa. Mientras tanto, también hay que decir que la Cámara de Diputados, en una sesión extraordinaria, aprobó, en este caso, no pagar los aportes patronales por un año, de abril de este año a abril del 2021, para las empresas de fiestas con locales propios y las que no tienen locales propios. Agregaron eso. Hasta ahora era solamente con locales propios, agregaron las que no tienen locales propios. También agregaron a las agencias de viaje y a los organizadores de eventos y de ferias. De ferias comerciales, bueno, lugares en donde se realizan actividades, bueno, también agregaron a esas personas, y obviamente lo que también decía el proyecto original que había venido del Senado, a los transportistas turísticos por carretera. Claro, agregaron más gente, lo cual quiere decir que hicieron modificaciones. Esas modificaciones hicieron que el proyecto de ley tenga que volver al Senado para que el Senado apruebe las mismas, que veremos cuándo será. La situación de la necesidad de seguir ampliando herramientas para ayudar a un sector turístico que está muy golpeado, las hablaba Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto, y Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Cabildo, hemos discutido este proyecto presentado del Poder Ejecutivo, el cual nos parece que en el momento que están sufriendo estas empresas, creo que el aire que se le está dando, porque no es más que un aire, es fundamental. También creemos que es apenas una pluma de lo que tendríamos que hacer para este tipo de fiestas, para este tipo de empresas. Hay empresas que no están quedando dentro de este proyecto. Pero como bien diría un amigo, es mejor algo de poquito que mucho de nada. Y de a poco creo que tenemos que tratar de abrir el abanico. Acá hay empresas las cuales por la pandemia siguen siendo el último orejón del tacho y la están sufriendo realmente. Muchísimas empresas. Hay muchísimas personas que con la pandemia no están pudiendo llevar el sustento a sus casas y se están endeudando, y las empresas se les está complicando poderlas mantener. Así que simplemente nada, dejar la constancia de que apoyamos esto. Nos parece que es fundamental este tipo de aportes desde el Estado a las empresas que nos aportan continuamente, que son nuestros ingresos, pero también hay empresas que estamos dejando en el camino, que no estamos pudiendo amparar. Esperemos que el Poder Ejecutivo a su debido momento pueda también ayudar a los más desprotegidos. Muchas gracias, Presidente. Para lamentar el voto, me pide la palabra el señor diputado Alejandro Sánchez. Gracias, Presidente. Brevemente, yo creo que el aporte de este artículo sustitutivo al proyecto de ley que oportunamente envió el Poder Ejecutivo y aprobó el Senado de la República mejora sustantivamente el universo de empresas y actividades conexas a los eventos, así como a los congresos, ferias internacionales y la realización de fiestas. Porque originalmente estaba cercenado de alguna manera, con buena intención, por supuesto, por parte del Poder Ejecutivo, a las empresas que son propietarias de locales. Pero aquí lo que estamos haciendo es ampliando el universo a ese conjunto muy grande de empresas, de trabajadores, porque algunas son empresas unipersonales, que en definitiva se dedican a todas las actividades conexas de una fiesta, desde el que alquila vajillas hasta el que trabaja en la parte del catering, pasando por los que realizan la parte audiovisual. Así que en ese sentido a nosotros nos parece que esta inclusión del universo bien amplio de lo que genera justamente una de las cuestiones que en el marco de la pandemia no se pueden realizar, como es los eventos masivos, justamente, ayuda de esa manera y mejora sustantivamente. Cierto es, señor Presidente, y me parece que era bueno que quedara también en actas, que naturalmente no se puede individualizar a todo el universo de empresas y actividades concretas que están alrededor, digamos, de estas actividades, y por eso es muy importante el final del artículo en lo que refiere a según lo determine la reglamentación, porque ahí seguramente el decreto reglamentario va a establecer con claridad y exactitud todas estas actividades conexas que van a poder gozar de este derecho que genéricamente estamos colocando en este artículo. Veremos ahora si el Senado aprueba estas modificaciones y cuándo para que finalmente esto se convierta en ley. Hacemos la pausa, volvemos. Ustedes ya escucharon hoy en el informativo de la mañana el debate que se dio sobre el inciso Ministerio de Vivienda en lo que fue o lo que es la discusión del presupuesto quinquenal. Y también escucharon a Ope Pasquet en relación a la él pide derogar el artículo 503 de la del presupuesto quinquenal del 2015 del gobierno de Tabaré Vázquez, que daba un uso público a 150 metros de ancho de la costa, tanto en el Océano Atlántico como en el Río de la Plata, para uso público, reitero, pero sin expropiar, es decir, sin que el Estado pagara a privados que podrían tener emprendimientos allí o tierras que fueran de ellos. Bueno, él lo deroga, lo pide en realidad que se derogue esto, veremos finalmente si sucede al final del tratamiento del presupuesto. Y bueno, han existido algunas acusaciones respecto a que en realidad esto termina privatizando, porque privatiza el acceso a muchas playas, por ejemplo en Rocha, o que habría algún empresario amigo detrás de todo esto. Bueno, lo que ustedes escucharon hoy de Ope Pasqué, que no voy a poder repetir ahora, pero quedará para el mediodía, tiene que ver con que él dice que no se privatiza nada y que lo que se busca es que si el Estado quiere hacerse cargo de tierras, constitucionalmente tiene que expropiar, si no es inconstitucional, es decir, tiene que pagar. Reitero, eso es lo que dice en este caso Pasquet, fue lo que escucharon hoy y fue lo que van a escuchar más tarde. Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Allí en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, obviamente que está vinculado también el tren de Ferrocarril Central, el tren de UPM. Juan Silveira, que estaba de diputado de Frente Amplio en la jornada de ayer, dirigente central, dirigente de la Unión Ferroviaria a nivel histórico, que él lo destacó además del tiempo que estuvo en AFE, después si no me equivoco estuvo como director también, expresó que la necesidad de tener al ferrocarril como un transporte serio y con recursos. Y habló también del tema UPM y dijo, sabemos que el contrato podría haber sido mejor, dijo Juan Silveira, pero bueno, lo fundamental es que es una inversión importante que va a ser generadora de trabajo y esto lo justifica. No sé si quería decir que justifica lo mal que hicieron el contrato, pero dice, el contrato podría haber sido mejor, pero bueno, no fue mejor. A la luz de que esto genera mayor cantidad de trabajo y es una inversión importante que el país no se podría perder. UPM2. Así Juan Silveira defendía el proyecto UPM2. Mientras tanto, Eduardo Luz, diputado de Cabildo Abierto, volvió a insistir con que llevará a la justicia y que tendrá que declarar ante la Fiscalía dentro de muy poquito, entre otros el doctor Tomás y algún otro más del Ejecutivo del gobierno de Tabaré Vázquez por el contrato con UPM, y dice que si triunfa, mucho de lo que son los reclamos que tienen que ver con la actividad vinculada a UPM podría quedar sin efecto. Sobre todo dijo en este caso Luz, que se ve que tiene algún problema importante con el actual presidente de AFE, que dice que lo trató de almacenero, el presidente de AFE Luz, y con Luis Alberto Heber. Nosotros hicimos nota a Heber, ¿recuerdan? Por este tema, y decía, no, de Luz no quiero hablar, sí hablo del tema. Bueno, parece que Luz también tiene problemas con el ministro de Transporte, Heber, porque dijo que el ministro de Transporte ha expresado, según Luz, que todo el ministerio está trabajando para UPM. Vamos a escuchar lo que decía Juan Silveira, lo que decía Eduardo Luz. En este marco de situación, planteamos que lo que acá se señala se debería ciertamente ver de qué manera incorporar lo que significa un servicio de transporte que creemos que viene interesante y que sin duda durante todo un tiempo, ¿verdad?, ha sido una discusión permanente. Quien habla ha entrado, ya estuvo en AFE desde el 6 de septiembre del 76 hasta abril de 2015. La constante pelea, lucha y discusión con el tema del transporte ferroviario ha sido permanente. Y creo que debe ser hora que nosotros encaremos de la misma manera que ayer se planteó que se debía encarar una visión estratégica de las empresas públicas, también qué hacer con el tema del ferrocarril. Creo que en este sentido todos hablan de la necesidad de este modo de transporte, pero luego en la práctica y en los recursos, sin duda, comienzan a haber diferencias sustanciales en ese sentido. Y para terminar, porque le quiero dar un... quiero señalar simplemente como un elemento. El tema de UPM que está sistemáticamente presente a lo largo y ancho de este debate y de muchos otros en los cuales yo he participado y he presenciado. Acá, de pronto, podemos coincidir con muchos legisladores que algunos artículos, algunos elementos del contrato de UPM no fueron de acuerdo, no fueron los más felices y que de pronto pudiese haber sido hecho de otra manera. El contexto, la inversión, la fuente de trabajo, sin duda amerita una cantidad de circunstancias y justifica de este tipo de procedimientos. Señor. Pues ahí tenían a Juan Silveira, diputado de Frente Amplio, justificando el que se haya hecho el contrato con UPM, no de la mejor manera, dice él, porque, bueno, era importante la inversión y es generadora de fuentes de trabajo. Ese es el justificativo del legislador Frente Amplista. Seguimos. Diputado Eduardo Luz. Eso, según declaración del propio ministro Heber, podría denominarse el inciso de UPM. Y uno no puede dejar de hablar de UPM, hay diputados que le molesta. Pero vamos a seguir hablando de UPM, máxime cuando la obra de UPM, la obra ferroviaria de UPM está parada, yo la recorrí hace dos sábados atrás, y la propia empresa UPM reconoce que la obra está parada y se está reuniendo en la Presidencia de la República buscando rutas alternativas por carreteras. Por la carretera que va de Frei Ventos a Centenario y de Centenario a Montevideo por la Ruta 5, que no han dicho que van a usar la Ruta 5, pero necesariamente la van a tener que utilizar. El presupuesto del Ministerio de Transporte, todo está destinado a UPM. Ahora, no lo digo yo, lo dice el Ministro de Transporte, que hace cuatro días dijo... puse todo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a trabajar para UPM. Bueno, esa afirmación lapidaria del ministro. Pusimos todo el ministerio a trabajar para UPM. Lo dijo en la puerta del edificio de la presidencia a los medios de prensa. Entonces yo lo que le digo... el propio ministro dice, toda la inversión que tengo hasta el 2023 es para UPM, culpa de la entrega, que semeja al título que, del libro que ayudé a escribir del presidente Vázquez y su consejo de ministros. Acá no hay alusiones porque es la realidad. Ahora a fines de mes va a ir el doctor Toma, el doctor Roballo y el economista García a declarar como indagados a la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos que el fiscal cree que pueden haber cometido, yo creo que cometieron, en la firma del contrato UPM, y en particular en la firma de mantenimiento del contrato, el mantenimiento de las vías. Entonces estoy acá diciéndole, ya que está el subsecretario, tirar algunas ideas de las cuales el ministerio puede rescatar dinero para evitar seguir trabajando para UPM, y que todos trabajemos para UPM. Ahí tenían la palabra entonces también de Luz, indicando, bueno, esto de llevar a Roballo, a Álvaro García y al doctor Tomás ante la justicia por considerar que el contrato que se firmó con UPM no es legal, y también lo que le indica a Luz tanto a el ministro de Transporte Heber como también al presidente actual de AFE respecto a que no se puede trabajar desde un ministerio solo para UPM, como lo dijo, dice Luz, el propio secretario de Estado. Tampoco anda muy bien la cosa dentro de la coalición de gobierno, me parece, allí en esas idas y vueltas entre Cabildo y el Partido Nacional, no solo por el tema de los asentamientos, sino también parece por el tema del tren. Nos vamos.